Hola, soy María Santiago, la niña. Yo soy Macarena Gómez e interpreto a la adorable Monse. Yo soy Hugo Silva, recibo que se cae. Hola, soy Carmen Abán, interpreto a Elisa y productora de la película. Hola, soy Miguel de la Iglesia, productor de la película. Uno de los directores y también el perpetrador del guión. Yo soy Esteban Roel, codirector también con Juanfer. Y yo soy Lucía de la Fuente, Monse de pequeña. ¿Quién eres todos? En especial Macarena. Quería decirle... quería preguntarle si te has visto influida e influenciada por algunas de las grandes musas del cine de terror como Bette Davis, Joan Crawford o Terry Pavin o Kathy Bates, en películas que, bueno, me han venido a la mente como... Qué bonito eso que acabas de decir. Todas ellas grandiosas actrices e incluso ganadoras de los... Pues, no te voy a mentir, yo vi... la de Misery y que fue de Baby Jane. Pero tampoco la vi así muy por encima, no la hice mucho caso, que ya sabes un poco la relación que se establecía en el caso de Kathy Bates con el hombre y la otra película de las dos hermanas. Pero no me gusta mucho usar referencias, porque si no tienes como tendencia a intentar imitar, y yo no quiero imitar, eso se hace, lo mío. Quería saber cómo fue el diseño del personaje de Macarena, porque creo que es un personaje muy complejo, tanto psicológicamente como dentro del género, y a partir de ella se generan todas las situaciones. O sea, ¿cómo fue el proceso de crear el personaje y luego crear el guión, o si fue el guión y después el personaje, no sé, más o menos, el proceso? Ahí también, a esta también va a tener que contestar Mac. ¿Yo? Sí, bueno, no, digamos, la vas a completar, porque si no lo hubiera, a ver, digamos... Una cosa, yo siempre he dicho, bueno, se va a contestar a la pregunta, pero bueno, una cosa así, el punto terminantemente es la actriz la que lo termina de ser. Es decir, evidentemente ya estaba en el guión ese personaje, pero nada más, yo me sigue pasando por la cabeza, no puedo imaginar a ninguna actriz haciendo ese papel más que Macarena. Eso es mi opinión, pero bueno, explica. Yo como guionista lo que te puedo contar es que para nosotros Monse nunca fue planteado como un personaje, como un monstruo, como un villano, como una mala. Sabíamos que lo era, pero nunca la vimos así, nunca quisimos verla así, nunca la sentimos así, el personaje, ¿no? Eso fue probablemente la regla número uno cuando estábamos escribiendo el guión. Y al contrario, incluso acabamos por cogerle el mismo amor al personaje, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera se transmitió en el guión y Macarena lo entendió al vuelo, o sea, fue inmediato. Lo que ella hizo, interpretativamente hablando, era una extensión perfecta, incluso mejoradísima de lo que nosotros habíamos imaginado cuando la escribíamos, ¿no? Pero yo creo que si hay una clave con Monse es ese, que sobre todo que la planteamos como un personaje dramático, como un personaje sufriente, ¿no? Como un personaje agresivo, como un personaje... Eso es una consecuencia de cómo es ella y por qué y las cosas que le pasan, pero no es ella en realidad. Bueno, yo realmente soy de la teoría, como muchos otros actores, que cuando tienen un buen guión delante, el actor no tiene que hacer mucho más. Y yo lo he dicho en muchas entrevistas y se lo he dicho a ellos siempre, me parece que el personaje está espectacularmente descrito sobre papel. Es que durante los ensayos estamos muy impactadas diciendo ¿cómo, por qué digo esta frase en la secuencia 4? Tenía mucha relación que ver con lo que se decía en la primera secuencia. Pero ahorita tengo un lío. Bueno, es que está muy, muy, muy bien descrito el personaje. Pero no solo el mío, el de todos. Hicimos un trabajo muy, muy exhaustivo, sobre todo con Esteban, que nos dirigió a todos los actores durante los ensayos y de una manera muy, muy sutil y haciendo que nos fijáramos, que matizáramos mucho. Sinceramente, bueno, yo me ha gustado lo que he hecho, lo creo. Que es que está muy, muy, muy bien definido el personaje sobre Dios, de verdad. No hay que hacer mucho más. Y luego poner corazón, amor, pasión y dejar que mis emociones fluyan.